hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto con mi compañera Yael Blanca, los y las vamos a estar acompañando de 14 a 15 horas para que hablemos de lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, para que hablemos de educación, de cultura. Tenemos un montón de cosas. Un programón. Y aparte, mirá, salió el sol. Exactamente. Empezó el programa y salió el sol, se fue la neblina, todo despejado, así que... ¿Cómo amagó la mañana, eh? Tremendo, parecía Londres. Totalmente. Solo porque lo vi por la pantalla, nunca sí, fui a Londres. En películas, pero... siempre en películas. Pero bueno, y está bajando la humedad, que también es una alegría genial. Muy bien, entonces con este sol que ahí se asoma, les contamos que hoy tenemos un programa súper interesante, donde entre otras cosas vamos a hablar acerca de un proyecto llamado Nuestras Canciones, y vamos a reponer experiencias que hemos tenido en talleres de radio de años anteriores. Les contamos que estamos transmitiendo, como todos los jueves, de 14 a 15 horas, por el aire de FM Riachuelo 100.9. Y que si tienen ganas de contactarnos, de contactarse con nosotros y nosotras, quienes formamos parte del programa REC, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es @programa.rec. Nuestro Facebook es Programa Rec, todo junto. Y si no, se meten en nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar un archivo histórico de todos los programas anteriores, de un montón de producciones de escuelas, material para trabajar en el aula. Así que les recomendamos que entren a la página. Lo proponemos, lo sugerimos y también, nada, que se fijen porque, nada, son muchos años de trabajo... Y como mínimo pueden resultar ideas disparadoras. Totalmente, totalmente. Así que ya saben, www.programarec.com.ar. Vamos a arrancar entonces con este programa que, como les decíamos, es súper completo. Y en este caso arrancamos con un bloque histórico. Un bloque donde vamos a hablar acerca de un taller que se produjo en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2, escuela llamada Presidente Uriburu, que queda ahí por Parque Centenario. Yo la conozco, esta escuela. ¿Trabajaste en esta escuela? No trabajé en esta escuela, pero sí fui a la reunión inicial junto con nuestra compañera Paula Salvochea, porque conozco a la directora de esta escuela. ¿Vos conoces a la directora de todas las escuelas? Y tengo contactos. Me doy cuenta, ¿eh? Tengo contactos. Le mandamos un beso. Hay que ser amiga mía. Le mandamos un beso enorme a Viviana Gioia, que es la dire de la escuela Presidente Uriburu. Y bueno, Paula nos vino a contar acerca de un proyecto que se llevó a cabo en el 2017, en donde trabajaron con producciones acerca de una temática muy particular. Pero yo no quiero adelantarme mucho, porque Paula nos cuenta esto en una presentación, ¿no? Escuchémosla. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Paula, soy profe del taller de radio y parte del programa REC. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un trabajo hecho por las chicas y los chicos de la escuela número 17 del Distrito Escolar 2 Presidente Uriburu en el año 2017 junto a su maestro Fabio Mon. En el taller de radio decidimos trabajar sobre un proyecto que el maestro estaba encarando y que vinculaba la historia y la música. Su propuesta era crear nuevas canciones para los distintos actos escolares que se celebran año a año en la escuela. Por un lado, revisando el contenido histórico al que cada acto refiere para escribir la letra de una nueva canción, y luego dando lugar a la parte artística del proyecto relacionada con la composición musical. De esta manera comenzaba a instalarse en las escuelas públicas de la ciudad el proyecto que hoy se conoce como Nuestras Canciones, creado por docentes y estudiantes con el objetivo de repensar, ampliar y renovar el cancionero de los actos escolares. Los y las invito a escuchar una serie de audios en los que los chicos y las chicas de Quinto B entrevistaron a su maestro, Fabio, y a su profesora de música, Gisela, para conocer un poco más sobre la propuesta.

Reinato, un tema que forma parte del cancionero Nuestras Canciones, que nos trajo en el día de la fecha nuestra compañera Paula Salvochea y que trabajó junto con la escuela número 17 del Distrito 2. Y ahora vamos a seguir en una temática similar y vamos a reponer otro taller que se hizo años atrás, esta vez de la mano de nuestro querido coordinador Néstor Cortés. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola Yael, hola a todos y todas, muy buenas tardes. ¿Todo bien, Néstor? Todo perfecto, como decía Yael en el primer bloque, salió el sol. Totalmente. Y con eso estamos contentos. Con eso estamos contentos. Contanos, ¿qué nos trajiste para hoy, Néstor? Mira, es un trabajo que yo realicé en el año 2018 junto con la docente Andrea Solano y con los chicos y chicas de sexto grado de la escuela número 20, Distrito Escolar 19, Carlos Alberto Carranza. Es una escuela que queda en el barrio de Soldati, donde hay un polo educativo, donde confluyen varias escuelas. Hicimos un trabajo sobre el aniversario del fallecimiento del general San Martín, ¿no? Hubo como dos instancias, te podría decir tres instancias. Una que fue el trabajo en el aula, donde la docente estableció una línea de tiempo con los chicos y las chicas y arrancó analizando a José de San Martín y la revolución libertadora que hizo San Martín, pero tomándolo desde el punto de vista de la colonización. Así, ella agarró desde la colonización, desde que fuimos colonizados hasta que fuimos liberados con San Martín, ¿no? Entonces ahí, para poner en contexto, porque a veces muchos, los chicos y las chicas estudian como en forma separada, claro. ¿Entendés? Aisladamente. Entonces la idea de la docente era tratar de ensamblar, tratar de enganchar y tratar de explicar un porqué se uh-huh. llegó al 1810, a la Revolución de Mayo, teniendo en cuenta todo el proceso anterior. Después también hubo un acto escolar. Los audios que nosotros vamos a escuchar son producto de ese acto escolar que realizaron en la escuela, donde hay algunas partes, no se llegó a hacer un radioteatro, pero sí son partes que vamos a escuchar acerca del encuentro de San Martín con Soler, con O'Higgins, una arenga de San Martín, etcétera, que ahora vamos a poner en el aire. Y después el último paso, el último proceso, confluyó justamente en esta radio, en el 2018, en FM Rachuelo, cuando los chicos y las chicas vinieron a contar todo lo que trabajaron en el aula y también en el acto escolar, ¿no? Esto es sexto grado, ¿no? Esto fue sexto grado, exactamente. Justamente el primer audio que vamos a escuchar se refiere a la colonización. Muy bien, vamos a escucharlo. Lucas, ¿sabes quiénes estaban en América? Los nativos. Ellos siempre estuvieron aquí en nuestras tierras, hasta que llegaron los españoles y nos conquistaron. ¡Qué macana! Nos conquistaron y nos dominaron. La conquista es el dominio y el control de una población y su territorio. Ahí estuvimos escuchando a los chicos de sexto grado de la escuela 20 del 19, cuando se refería a todo este proceso de la colonización. Lo que yo le decía es esa línea de tiempo que marcó la docente. Después se llega a la Revolución de Mayo, ¿no? Donde la proclama era justamente el cabildo abierto. Y así lo contaban los chicos y chicas de la escuela. Abierto, están equivocados, locos de remate. Queremos un cabildo abierto. El pueblo pide un cabildo abierto. De ninguna manera. ¡Cabildo abierto! Cabildo cabildo abierto. ¿Cómo se metieron en los personajes, no? Sí, no. Los protagonistas. Exactamente. No, lo que pasó fue que lo tuvieron que hacer dos veces, porque no pudieron grabar el acto escolar, entonces todas estas historias que fueron contando en el acto, que fueron hechos en vivo, lo tuvimos que hacer después en el aula, ¿no? Entonces son como momentos diferentes, y está muy gracioso en el aula cómo los chicos se pasaban al frente y gritaban cabildo abierto. ¿Por qué no lo pudieron grabar? No sé cuál fue el problema técnico que tuvieron. Un problema técnico. Exacto, que no fue por un problema técnico, no es que no estaba imposibilitado por nada de una cuestión legal ni nada por el estilo. Pero hubo un problema técnico, no lo pudieron grabar, entonces, bueno, tuvieron que recrear esos audios o hacerlos otra vez directamente en el aula. Les cuento que también este año la docente está trabajando con chicos de séptimo grado, también sobre el 17 de agosto. Están armando un radioteatro que lo tienen que presentar la semana que viene. Yo lo estoy armando, lo estoy editando. ¿Sabes que en este ciclo acá...? Todo vale, ¿no? No, pero el radioteatro es como nuestro favorito. Es nuestro género favorito. Vamos a ver el próximo programa, de hecho, uno de radioteatro solamente. Vamos a ver cuándo se lo puedo traer. Yo calculo que lo terminaré para este fin de semana, a principio de la semana que viene ya lo voy a tener. Va a durar bastante, la idea es ponerlo por partecitas, porque va a ser son 12 escenas. Ah, un montón. Son 12 escenas, son audios cortos, pero bueno, son 12 escenas. Hay un gran trabajo de la docente y de los chicos, y en este caso es con séptimo grado. Bueno, después se pasaron a la batalla de Chacabuco, ¿no? La batalla de Chacabuco fue el desenlace de la campaña de los Andes y el inicio de una sucesión de batallas que garantizaron el fin del dominio colonial español en Sudamérica. Pero antes de esta batalla definitoria, hubo un encuentro muy importante entre San Martín, Soler y O'Higgins, donde se juramentaron que tenía que terminar con la dominación y liberar a los pueblos. Y así recrearon ese histórico encuentro los chicos y chicas de la Escuela 20-19 Carlos Alberto Carranza. Soler, O'Higgins, no podemos permitir este desastre en América. Los ideales que tenemos son necesarios para que nuestras tierras donde nacimos no sigan oprimidas. Sí, San Martín, la libertad y los derechos de las personas son lo más importante. Basta de dominación, tenemos que volver a las tierras donde nacimos. Ahí estuvimos escuchando a los chicos y chicas de la Escuela 20-19 en ese encuentro histórico entre San Martín, Soler y O'Higgins, donde se juramentaron el fin del dominio colonial español en Sudamérica y comienza la liberación de los pueblos, ¿no? Y es interesante cómo la docente lo fue explicando en el aula todo este proceso. Haciendo también alusión a la importancia que tiene la palabra libertad, la palabra justicia. Un poco después, en el bloque después de la tanda, vamos a hablar un poquitito de estos términos. Sí. Y yo veía a los chicos muy concentrados, ¿no? La docente, en este caso Andrea Solano, tiene una impronta muy importante, hace muchos años que está en la escuela. Le gusta justamente estos temas históricos, es una fiel defensora de los derechos humanos, ha trabajado también con nosotros en actos acerca de, o en programas acerca del 24 de marzo y realmente trata de llevar esos temas al aula, y a mí me gusta cómo los contextualiza, ¿no? Digamos, cómo trata de recrear esas situaciones y darle una forma que sea atractiva, pero también que sea una forma donde los chicos, didáctica, que los chicos puedan incorporar esos conocimientos. Por eso me pareció muy importante esa línea de tiempo, ¿no? Digamos, esto de, bueno, nosotros venimos de ser colonizados en el año 1492 y pasó todo un proceso muy largo hasta llegar a la Revolución de Mayo, a liberarnos, a la independencia de 1816. Y ahí lo fueron entendiendo muchísimo mejor. Está bueno esto que mencionás, ¿no? De ver la historia como un proceso y no como una sucesión de hechos aislados, y no solo celebrar efemérides, sino que los chicos y las chicas puedan comprender el proceso y todo el tiempo que llevó, ¿no? Esta independencia o esta emancipación. Sí, en el aula lo trabajamos con todos los chicos y chicas, junto con la docente. No teníamos un espacio afuera del aula, los chicos mantenían silencio. La verdad que fueron bastante... respetuosos en ese sentido. Y podíamos grabarlo, obviamente se equivocaban, volvíamos a grabar, yo después me cargaba de la edición. A mí me parece también que es interesante un poco en la línea que había mencionado antes de usar otros recursos distintos, digo, comparados con nuestras propias educaciones y que eran, como recién decía Anto, simplemente una efeméride, un acto se hacía y ya, que no generaba mucha implicación, y hacerlo, como decís vos, interesante, hacer que haya cierta implicación, que haya una comprensión del porqué, digo, más allá de lo que le pase a cada quien, digamos, estar más cercano a la cuestión esta medio patriótica es interesante. Y lo pensaba, como siempre pienso yo, ¿no?, en términos de ESI, cómo aparece ahora un montón, hace unos años ya, el lugar que ocuparon un montón de mujeres en todos estos procesos, que algo era, antes era algo como, era la que acompañó a, ¿no? Y ahora si uno hace un recorrido, o al menos yo lo puedo plantear como docente, pero también como madre, todo el tiempo aparecen Remedios del Valle, aparecen un montón de mujeres de la patria o de la matria, que antes ni se mencionaban. Entonces, creo que de esa manera también es hacerlo como más interesante, ¿no? Sí, esos personajes históricos aparecen mucho, por lo que estuve escuchando, que estoy editando, en este radioteatro que están haciendo ahora los chicos y chicas, de en este caso de séptimo grado, que bueno, esperemos escucharlo prontamente, y ahí aparecen las personas. Traelo acá, no te lo lleves. Queremos la primicia. O sea, si querés repetirlo, pero acá que lo queremos. Acá la primicia, Néstor, ¿eh? Lo vamos a traer. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de cosas más para hablar acerca de este proyecto que Néstor hizo junto con la profesora Andrea Solano y los chicos de sexto grado de la Escuela 20 del 19, pero ahora vamos a ir a una tanda. ¿Sí? Y seguimos con más Hora Libre. Compañeros, cantemos todos, como lo hacía el oso, porque a lo poderoso le vamos a demostrar, le vamos a luchar, por un país mejor, como lo hacía el oso, como lo hacía el oso. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de fronteras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en el aire de FM Riachuelo con más Hora Libre. Aprovechamos para agradecer a nuestra operadora Ludmila y nuestro operador JR, que siempre están ahí del otro lado haciendo el aguante. Y les contamos que si tienen ganas de escribirnos, pueden hacerlo también a través del WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. Estábamos hablando acerca de un proyecto que se llevó a cabo en el año 2018 en la Escuela Carlos Alberto Carranza y que se hizo en ocasión del aniversario de la muerte (risa) Buenas, buenas, acá estamos otra vez. Se apagó todo. De repente, bueno, nos quedamos sin luz acá en la radio. Así que del otro lado habrán pensado que, no sé. Preocupación. Pero acá estamos. Llegaste a decir el aniversario del fallecimiento. ¿Quién quedó falleció? Ahí. ¿De quién estábamos hablando? Estamos con todo. Misterio e intrigas hoy. Estábamos hablando del general José de San Martín. Porque esta escuela, la escuela 20 del distrito 19, Carlos Alberto Carranza, estuvo trabajando en el 2018 acerca de la muerte del general San Martín. ¿Y qué fue lo que hicieron, Néstor? Sí, yo le contábamos que, bueno, habían trabajado para un acto escolar y también para producir un trabajo para REC y vinieron a la radio en el 2018. Acerca de distintas instancias, distintas etapas de San Martín, como por ejemplo cuando fue el encuentro de O'Higgins con Soler, y también ahora una parte muy importante que es el tema de la arenga a sus soldados. Pero antes que quería decirte una cosa, es decir, la escuela lleva el nombre de Carlos Alberto Carranza, que es un nombre muy emblemático, muy simbólico, porque ese es un docente desaparecido en la dictadura. Entonces, también ese compromiso que yo te decía de la docente, de Andrea, tiene mucho que ver con el nombre de la escuela en la cual ella trabaja hace muchos años. Pero bueno, siguiendo con la batalla de Chacabuco, que fue clave para garantizar el fin del dominio español en Sudamérica, el plan de San Martín fue llegar a Chile cruzando en 6 columnas. 2 principales y 4 destacamentos menores hacia el norte y hacia el sur para desorientar a los realistas. Las columnas principales avanzaron una por el paso de Uspallata a las órdenes de Las Heras y la otra dividida en 3 al mando de Soler, O'Higgins y San Martín respectivamente, cruzaron por Los Patos. Un momento clave histórico fue la arenga que realizó el general San Martín a sus soldados ante la batalla de Chacabuco. Digamos, es una arenga que está muy bien hecha por Rodrigo de la Serna, sí, en la película Revolución, Cruce de los Andes, sí, que es una escena muy emblemática de la película y que realmente emociona. Y bueno, justamente los chicos y las chicas, o un chico especialmente, de la Escuela 20 del 19, recreó ese encuentro o ese momento clave de la arenga, se personificó como San Martín e hizo la arenga a los supuestos soldados, y este fue el testimonio o la arenga de ese San Martín disfrazado de chico. Soldados, haber llegado aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. Decenos de años de masacre y de barbarie siguen en esta tierra de sangre. Esperemos venir a decir basta, se acabó. Soldados, se metió en mi corazón ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar libre de toda cadena, donde cada hombre puede decidir su destino sin importar su color, su procedencia, ni qué carajo, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como todos somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres, que los demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Ahí escuchamos la arenga de San Martín, personificado por un alumno de sexto grado de la Escuela 20 del 19. También les cuento que en el medio de todo ese trabajo los chicos vieron 2 películas. Vieron El Santo de la Espada, si no me equivoco, con Halcón, ¿no? ¿sí? Era el con el San Martín, ¿sí? Y bueno, justamente Revolución, el cruce de los Andes con Rodrigo de la Serna, ¿no? Ahora vamos a presentar algunas máximas de San Martín. Los chicos leyeron, investigaron acerca de algunas frases célebres de San Martín. Después iban pasando al frente, la íbamos grabando y armamos un audio con esa máxima de San Martín en la voz de los chicos y chicas de la Escuela 20 del 19. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos. Serás lo que debas ser, si no, no serás nada. Una derrota peleada vale más que una victoria casual. Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. Para los hombres de coraje se han hecho las empresas. La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Ahí estuvimos escuchando la máxima de San Martín. Y como para finalizar, les cuento a los oyentes y a las oyentes que también los chicos y chicas terminaron reflexionando acerca de la historia, para qué nos sirve la historia, y también analizaron la construcción de la patria a través de tres palabras: libertad, patria y justicia, y por qué están entrelazadas. Digamos, la docente tiró las palabras en el pizarrón y los chicos fueron dando definiciones de cada una de esas palabras, es decir, qué piensan de cada una de esas palabras. Y la verdad que fue un ejercicio práctico muy, muy interesante, donde son disparadores que a los chicos y a las chicas las hace pensar, y que esa es la motivación que tiene la docente de que los chicos no solamente aprendan algo en forma de memoria, sino que piensen lo que están diciendo y que puedan entrelazar algunos conceptos que son claves para nosotros como ciudadanos, ¿no? Muy bien, excelente trabajo, Néstor. Muchas gracias por traerlo, aparte en ocasión del 17 de agosto, que fue este lunes. El martes. Perdón, sí, el lunes. Porque el lunes fue feriado, por eso nos confunde eso. Nos confunde mucho eso. Nos cambien más los feriados o hagan los puentes. No nos cambien más nada, diría yo. Sí. Pero bueno. Bueno, escuchamos entonces recién el testimonio de Néstor Cortés, que trajo el trabajo de la Escuela 20 del 19. Y ahora vamos a un pequeño corte musical y seguimos con más Hora Libre. Hasta que América lo necesitó y él se embarcó por una patria grande. Llega el libertador. El ejército no está para autorizar la tiranía ni sostener gobiernos. Está para so Hemos llegado a tercer y último bloque de Hora Libre, pero antes tenemos un mensaje muy especial. ¿De quién, Néstor? Sí, nos mandó un mensaje la docente Andrea Solano, docente de la escuela número 20, Distrito Escolar 19, Carlos Alberto Carranza, que justamente estuvimos hablando acerca del trabajo que se hizo en esa escuela acerca del 17 de agosto, del aniversario del fallecimiento de San Martín, y nos pone, dice, qué lindo que se acuerden de nuestra escuela y del trabajo que realizamos juntos, y gracias por tanto cariño. Un beso muy grande y felicitaciones por tan buen trabajo. Y ahora hemos llegado a este último bloque que siempre dedicamos a una entrevista. En este caso, ¿a quién entrevistaste, Néstor? Vamos a entrevistamos y vamos a escuchar testimonios, porque lamentablemente no pudo salir al aire en vivo porque está dando clases, está trabajando. A Micaela Taboada, que es docente de la escuela número 11, Distrito Escolar 8, Marcelo T. de Alvear, y es una de las voces de proyecto Nuestras Canciones. Yo me acordaba que en el primer bloque ustedes estuvieron hablando de un docente, de Fabio Mon. De los orígenes del proyecto. Exactamente, exactamente, que bueno, Fabio Mon es el que coordina el programa, ¿sí? Nuestras Canciones. Pero tiene a su vez un grupo de docentes que trabajan con él, y si bien Fabio se encarga más de la letra y también canta, en este caso Micaela es una de las voces principales de Nuestras Canciones, ¿no? Muy bien. Y le preguntamos cómo surgió el proyecto Nuestras Canciones. El proyecto Nuestras Canciones surge de las ganas de compartir lo que hacemos fuera de la escuela adentro de la escuela. Y bueno, el compañero Fabio Mon, que es el mentor de esto, escribe canciones hermosas para los actos escolares, y yo, junto con otros docentes y otras docentes, le ponemos la voz y grabamos estos videos, este formato audiovisual, para poder compartirlo con toda la comunidad educativa y dar una alternativa a las canciones que se utilizan casi siempre para las efemérides. Justamente Nuestras Canciones es eso, ¿no? Es la búsqueda de ser una alternativa a las canciones históricas. Ya está circulando por muchas escuelas. Ya hay muchas escuelas que están usando las canciones de justamente Nuestras Canciones. Me cuesta mucho hablar de canciones, Nuestras Canciones. Porque está teniendo una impronta muy, muy, muy especial. Porque tiene letras muy comprometidas. Sí. Y aparte la música es muy movediza. Tiene distintos ritmos. De pensar a la escuela, por eso te digo. Me parece que ya estamos en un momento, y supongo que la pandemia también ha generado como un punto inflexivo en donde hay ciertas cosas que se venían haciendo por costumbre con cierta resistencia también, ¿no? Porque somos otras personas, y bueno, me parece que bienvenido todo lo que le sume a la escuela, a las escuelas, y bueno, a la escuela pública en particular, ¿no? Viste que las escuelas a veces son un poco reacias a algunos cambios, ¿no? Y sí, un poco, ¿no? Un montón, por eso digo. Un poco irónicamente lo digo, ¿no? Cuesta bastante. Yo me acuerdo con el himno de Charly García. Sí. ¿Cómo costaba que en alguna... Los actos. Exactamente. Después viste que se puso el de Moyo cantando, después se puso el que era como una orquesta que estaban en círculo. Digo, de a poco va aflojando, y me parecía que aparte es más interesante, porque si no el himno, viste, como hasta el amague que tiene el himno termina siendo como un embole, repetirlo como, basta, ya está, hacemos otra cosa. Sí, pero había mucha resistencia. Yo me acuerdo que una vez en un acto lo quería poner y me costó mucho convencer al claro, rector para permitirme pasar en ese acto. Creo que fue, sí, los 200 años del de, Bicentenario. El Bicentenario. Y habíamos hecho un acto en una escuela y quería poner ese tema de Charlie, ese himno de Charlie, y al principio no dejaba, y bueno, al final no dejó. Después le preguntamos también cómo deciden la letra de las canciones y cómo se realiza el trabajo de producción. Bueno, las letras de las canciones y la música, como dije antes, son compuestas por Fabio Mon, y después el trabajo de producción nos vamos dividiendo entre él, yo y otros compañeros y compañeras, en la cual, por ejemplo, yo soy más la que recluta a los chicos y a las chicas que participan. Después vamos tirando ideas de, bueno, a mí me parece que para este video estaría piola que aparezca tal y tal cosa, y vamos plasmando todo en un drive y vamos haciendo videollamadas, por supuesto, estamos todo el tiempo hablando entre nosotros para bueno, el producto final. Ahí nos explicaba Micaela Taubada cómo es el tema de la decisión acerca de la letra de canciones y el trabajo de producción. Lo que habíamos hablado antes y a él es que, digamos, las letras son muy interesantes, pero también varían mucho los géneros, ¿no? Sí. En la música, digamos, hay temas de ritmo de candombe, alguno de chacarera, y eso lo hace como mucho más, más entretenido, claro, más llevadero. Claro, por eso digo, esa solemnidad que tienen, bueno, basta. O sea, podés trabajar lo mismo, contar lo mismo, darle la misma importancia, ¿sí? Sacándole un poco eso solemne que, no sé, por eso digo, es como de otra época. Pero la escuela también se tiene que ir acomodando, me parece, a todos los cambios de época, que son aparte necesarios, importantes para que la educación mejore en todo sentido, me parece a mí. Sí, aparte, digamos, ahí entramos ya a los contenidos audiovisuales, ¿no? Que tiene nuestras canciones, donde aparecen chicos y chicas de distintas escuelas, aparecen varios docentes también de distintas escuelas, y también aparecen artistas y personas vinculadas a la cultura, no, no sé, de Ignacio Montoya, el hijo de Estela, Claudia Puyol, me acuerdo haberla visto en un video cantando, sí. Aquella voz que acompañaba a Fito Páez, ¿no? La rubia, hermosa voz. La Janis Joplin sí. De Ramos Mejía, de mi barrio. Exactamente. Después en una canción había Irina Hauser, que es periodista, sí. Periodista de Página 12, y también, no sé si ahora sigue estando, creo que sí, en C5N, que canta muy bien, ¿sí? Y que a partir de ahí, o antes, no sé, se está dedicando un poco también a la música, está teniendo su propia banda. Entonces le preguntamos cómo surgió esta posibilidad, ¿no?, de incorporar artistas o personas vinculadas a la cultura, y por qué. La idea de invitar a artistas reconocidos, reconocidas y vinculados con la cultura para ver si, primero fue como un juego, che, le voy a decir a este a ver si se copa, y bueno, y viendo que realmente la gente le gustaba el proyecto, les gusta y se interesaban en participar, empezamos a tirar nombres, hablamos a muchísimos artistas y bueno, y quienes van contestando y se van copando con este proyecto, bueno, van participando, y la verdad que está buenísimo porque son artistas que tienen bastante más llegada que la que tenemos nosotros, así que está buenísimo porque para la difusión del proyecto nos ayuda un montón. Seguimos escuchando a Micaela Taubada, docente y una de las voces de nuestras canciones. Y es verdad, ¿no? Esta, la inclusión de artistas hace que después el producto final tenga otro resultado, no en cuanto a lo artístico justamente, que obviamente realza, ¿no? Sino sí, también a la difusión. Totalmente, ¿no? Sí. También más llegada quizás. Mucho más llegada. O más posibilidades de llegada. Exactamente, se replica por distintos lugares y bueno, siempre una figura de un artista como que impacta mucho más. Y estamos hablando de artistas que obviamente tienen un compromiso social muy, muy importante, ¿no? Ahora viene la parte nuestra, ¿no? Del programa REC. Digamos, este año el programa REC comenzó a articular con nuestras canciones a través de la edición de videos, de la búsqueda de participación de chicos y chicas en distintos videos de nuestras canciones, buscando esa pata audiovisual que la vez pasada habíamos hablado, hace unos programas habíamos hablado de que el programa REC también tiene una pata audiovisual en un programa de televisión, en Barricada TV, que digamos no se puede llevar a los chicos y chicas ahora al programa de televisión, entonces estamos viendo a ver cómo también podíamos incorporar contenidos audiovisuales, y a partir de ahí surgió esta conexión de REC con nuestras canciones. Y le preguntamos a Micaela justamente cómo analizaba hasta el momento esta experiencia de la articulación entre el programa REC y nuestras canciones. Bueno, la verdad que este año que empezamos a articular con REC fue de gran ayuda, ya que gracias a Eva González, a Gustavo Poten y a Andrés Escobar, nuestro proyecto creció un montón, además de que se hizo más profesional, porque son unos grosos en lo que hacen, y la verdad que estamos muy, muy contentos de poder, de haberlos conocido y de poder articular y trabajar en conjunto. Esto es un proyecto colectivo y la verdad que todas las voces suman y estamos muy, muy contentos. Bueno, ahí Micaela nos hablaba acerca de esta articulación entre REC y nuestras canciones. Nuestro compañero Andrés Escobar es la persona que se encarga también de, en la parte técnica, de ayudarlos en la edición de los videos y también en la difusión. Me acuerdo que creo que fue el del 25 de mayo, no, el del 9 de julio, que después salió una nota en algunos medios periodísticos. Sí. Cintia García, que tiene su propia página, le hizo una entrevista a Fabio Mon y también publicó la historia de este proyecto de nuestras canciones. Digamos, también creo que salió en Radio Nacional una entrevista acerca de nuestras canciones. Es como ir metiéndolo de a poco, y bueno, esa es la contribución también de REC a este programa tan interesante que es nuestras canciones. Después le preguntamos a Micaela acerca de los nuevos proyectos que tiene justamente nuestras canciones. Bueno, como proyectos que nos quedan algunas canciones todavía, como la del Día de la Bandera, Primero de Mayo, esas nos quedan todavía por hacer. Y también el proyecto es seguir creciendo, que esto sea algo federal, que ojalá, que así como sueño proyecto, es crear un cancionero con todas estas canciones, con partituras, con algún formato en que pueda llegar a las escuelas. Y bueno, por supuesto que ojalá que al Ministerio de Cultura le guste esta idea y la propulse y sigamos compartiendo este proyecto que la verdad está muy bueno y bueno, y es una alternativa artística para lo que ya venimos haciendo en las escuelas. Ahí Micaela nos contaba acerca de algunos proyectos, que bueno, la idea de ellos es hacerla federal, ¿no? Digamos, como que circule en todo el país. Han tenido contactos con algunas escuelas también de Tucumán, están buscando esas alternativas. También hablaba de la importancia que tiene para ellos y ellas si el Ministerio de Cultura, tanto de la ciudad o de la nación, pudiera tomar, ¿no?, este proyecto y llevarlo a las escuelas. Y a él decía, bueno, a través, no sé, de un CD que ya se lo lleve a cada una de las escuelas como para que le sirva como un cancionero para los actos patrios. Claro. Que eso sería bárbaro. Sí, sí, es como digo CD como soporte porque es parte de mi vintagismo, ¿no? Diría un vinilo también, un cassette o un pendrive, pero digo el formato que sea, pero que cuando venga el acto estén a disposición para que los puedan pasar, ¿no? Porque siempre que llega un acto es como, bueno, ¿qué ponemos? ¿Qué pasamos? ¿Qué elegimos? Y nada, sería como un buen plan nacional, ya que dijo federal Micaela, digamos, de que llegue a todos lados e incluso poder encontrar y hacer otras versiones en algún momento, digo, en otras provincias, no sé, yo viste que tiro para adelante. No, y tiramos totalmente la propuesta. Muy bien. Y le da otro marco institucional. Y le da otro marco institucional. Claro. Por el momento les contamos igual a las escuelas que, o quienes quieran utilizar alguna de estas canciones, las pueden encontrar en Instagram, que es Nuestras Canciones punto escuela, ¿sí? Ahí van a encontrar las producciones de este proyecto. Bien, y como para finalizar, Micaela también nos dejó una última reflexión. Bueno, para finalizar, les quería agradecer mucho por este espacio y por seguir alentando el crecimiento de este proyecto tan lindo que hacemos los maestros y las maestras de la escuela pública. Bueno, escuchamos el testimonio de Micaela Taboada, una docente que participa de este proyecto llamado Nuestras Canciones, y del cual estuvimos hablando a lo largo de todo el programa. Hicimos como un recorrido bastante importante sobre este proyecto. Y ya hemos llegado al final del programa. Hoy nos pasamos unos minutitos, porque bueno, en el medio hubo un acontecimiento imprevisto, pero sorteamos el obstáculo, seguimos adelante, y me parece que fue un gran programa, así que les agradezco, te agradecemos, Néstor, por todo lo que trajiste para hoy. Por favor. Y nosotras. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Y nosotras nos volvemos a ver el jueves que viene. El jueves que viene a la misma hora. Muy bien. Nos encontramos entonces el jueves de la semana que viene, de 14 a 15 horas, acá en el aire de FM Riachuelo. Y nos vamos a despedir con un tema musical súper pertinente que se llama Baile del Libertador y que también forma parte de este proyecto Nuestras Canciones. Se va a armar el bailecito, baile del Libertador. Se va a armar el bailecito, baile del Libertador. San Martín nació en Corrientes, lo recuerda un acordeón. San Martín nació en Corrientes, lo recuerda un acordeón. No se olvidó del pago, aunque tuvo que marchar. Se fue siendo solo un niño, volvió como general. No se olvidó del pago, aunque tuvo que marchar. Se fue siendo solo un niño, volvió como general. Menos mal que volvió. Y bien vino, se puso a pelear, combatiendo al tirano español con su ejército de libertad. Menos mal que volvió. Y bien vino, se puso a pelear, combatiendo al tirano español con su ejército de libertad. Ver la patria liberada, lo demás no importa nada. Ver la patria liberada, lo demás no importa. San Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, luchó por la patria grande, liberó Chile y Perú. Amigo de los caudillos y al lado de un San Federal, jamás levantó su entrada junto a un paisano de acá. No se olvidó del pago, aunque tuvo que marchar. Se fue siendo solo un niño, volvió como general. No se olvidó del pago, aunque tuvo que marchar. Se fue siendo solo un niño, volvió como general. Menos mal que volvió, y bien vino, se puso a pelear, combatiendo al tirano español con su ejército de libertad. Menos mal que volvió, y bien vino, se puso a pelear, combatiendo al tirano español con su ejército.